A esta hora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Hola, hola, bienvenidos vecinos y vecinas a su programa Informativo Municipal. El primero de este invierno 2022, que comenzó esta semana con un poco de lluvias y mucho viento, pero más adelante estaremos hablando de esto. Por lo pronto, desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, quiero saludar a los locutores y al director de esta radio que nos ayuda en la difusión de este programa de noticias locales desde la perspectiva municipal cada semana. Y por cierto, tuvimos una semana un poco más corta con el feriado que celebra a los pueblos originarios de nuestro país, pero que no estuvo exenta de noticias, y por lo mismo les invito a revisar los titulares de esta semana. Alcalde Mauricio Carrasco solicitó apoyo al diputado Tomás Lago Marcino para gestionar un nuevo hospital en Quintero. Municipio presenta nuevo plan anual de seguridad. Estudiantes de la Escuela República de Francia sufren malestares asociados a la contaminación ambiental. Sesionó la octava Comisión de Cultura y Turismo del Consejo Municipal. Sistema frontal provocó diversos daños en su paso por Quintero. Comisión de Medio Ambiente conoció estudio para mitigar daño en las bahías que rodean la península de Quintero. Comenzaron los trabajos de pavimentación en las calles Guaylas y Yungay en Loncura. Punto de test de antígeno se instala en el Salón Cousiño. Estas informaciones y más a partir de este momento en su programa Informativo Municipal. Alcalde Mauricio Carrasco solicitó apoyo al diputado Tomás Lago Marcino para gestionar un nuevo hospital en Quintero. El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Tomás Lago Marcino, se reunió con el alcalde Mauricio Carrasco para abordar diferentes temas de la contingencia comunal. El encuentro se desarrolló el miércoles 22 de junio en el edificio consistorial del municipio de Quintero y permitió al jefe comunal dar a conocer las gestiones que se han realizado en los últimos años para lograr construir un nuevo hospital en Quintero. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Primero agradecer al alcalde por la reunión que sostuvimos. Producto de que yo soy diputado por la región de Valparaíso de un distrito vecino que es el distrito número 7, pero también coincide que soy presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y en ese sentido, el día de hoy estamos realizando un recorrido en el cual partimos por el Hospital de Quintero, donde estuvimos reunidos con la subdirectora de Gestión del Cuidado para empujar, y así lo hemos también acordado con el alcalde, el proyecto de un nuevo hospital para Quintero, que el estudio preinversional necesario, está elaborado, pero está en etapa de revisión y eventual aprobación por parte del Ministerio de Salud para después hacer coincidir tanto el terreno como la inversión necesaria, sectorial o mediante otras modalidades, para así tener un hospital de mediana complejidad, pensando que la actual es de baja y así poder subir con una serie de otras prestaciones que se ampliarían, entre otras tener pabellones, tres pabellones por supuesto, que actualmente el hospital no tiene, entre otras razones y prestaciones que incluye el estudio preinversional que actualmente está en proceso de aprobación. Tuve la oportunidad de recibir al diputado Tomás Lago Marcino, quien es el presidente de la Comisión de Salud. Él estuvo muy temprano en el hospital de Quintero haciendo un levantamiento porque se comprometió a poner en la comisión que preside Salud de la Cámara de Diputados el tema del nuevo hospital para Quintero. Por lo tanto, tuve yo la posibilidad de contarle en qué estamos, los terrenos que estamos buscando, la evaluación que estamos haciendo como municipalidad, un terreno con factibilidad de alcantarillado potable, entregando la información y también quedamos comprometidos de que me va a invitar en algún momento, junto con la directora de salud, a una comisión que preside él en el Congreso para empezar a levantar ahí ya todos los temas fuertemente para ver si dentro del gobierno del presidente Boric finalmente podemos tener un hospital acorde a las condiciones y al verón industrial que tiene la comuna de Quintero, ya que ha crecido tanto Quintero, y este hospital atiende hasta Maitencillo, así que no es solamente la comuna, también la gente de las personas de Puchuncaví, y ambas comunas suman más de 70.000 personas, así que ya es necesario un hospital de buenas condiciones, y eso es en invierno, porque en los meses de estival la población sube 4 o 5 veces. Municipio presenta nuevo plan anual de seguridad. La idea del plan anual de seguridad es que se permita, a través de este instrumento de planificación y gestión, abordar diversas estrategias en materia de seguridad. En el fondo, este plan anual de seguridad es una guía que permite al municipio, en conjunto con sus colaboradores, desarrollar y concentrar todos los esfuerzos necesarios para realizar actividades que estén debidamente planificadas y orientadas para producir eficacia en el ámbito de la prevención, que es el ámbito municipal en materia de seguridad comunal y el control del delito. Así lo dio a conocer el director municipal de Seguridad Pública, Patricio Araníbal. Este es un instrumento de planificación y de gestión municipal. De hecho, es uno de los instrumentos de gestión que establece la ley 18.695. Y obviamente la idea del plan anual de seguridad es que se permita, a través de este instrumento de planificación y de gestión, abordar diversas estrategias, ¿cierto?, en materia de seguridad. En el fondo, este plan anual de seguridad es una guía que permite, en el fondo, en conjunto, o sea, al municipio y en conjunto con sus colaboradores, desarrollar y concentrar todos los esfuerzos necesarios para, en el fondo, realizar actividades que estén debidamente planificadas y orientadas para producir eficacia en el ámbito de la prevención, que es el ámbito municipal en materia de seguridad comunal, y el control del delito. Aquí nosotros tenemos diversos tipos de situaciones que se pueden gobernar, como las incivilidades, determinados tipos de violencia, problemas de inseguridad y otras que son a nivel comunitario y de barrio. Estudiantes de la Escuela República de Francia sufren malestares asociados a la contaminación ambiental. Los estudiantes de la Escuela República de Francia fueron los nuevos afectados por los efectos de la contaminación ambiental en la comuna de Quintero. Hasta el sitio del suceso llegaron este miércoles 22 de junio los diferentes equipos de emergencia de la comuna para atender a alumnos y adultos que manifestaron problemas de salud. Así lo informó el director del establecimiento educacional, Guillermo Trejo Carreño, quien señaló que en la jornada tuvieron aproximadamente 14 estudiantes con síntomas de mareos, vómitos y dolores de estómago, de un universo de 620 estudiantes. Bueno, en la jornada de hoy día tuvimos aproximadamente 14 estudiantes con síntomas de mareos, vómitos y dolores de estómago, de un universo de 620 estudiantes. Por lo tanto, lo primero que tengo que declarar es que es un nivel marginal de síntomas ocurridos, ¿cierto? Lo segundo es que también tuvimos 7 funcionarios que presentaron los mismos síntomas, dolores de cabeza fundamentalmente, dolores de estómago, mareos, náuseas. Y en este minuto también es importante también destacar de que se tomaron todos los protocolos y las medidas preventivas. ¿Cuáles son esos protocolos y medidas preventivas? Principalmente nosotros avisamos al Departamento de Educación y al Área de Seguridad, quienes inmediatamente mandan a bomberos, quienes hacen mediciones de gas, al Servicio de Salud, ¿cierto? A CEFAM también, quienes traen médicos y paramédicos para darle la primera asistencia a nuestros estudiantes, de los cuales el 100% no se encuentran en situación grave. Fueron recomendados reposo en sus casas y se encuentran absolutamente bien, ¿cierto? Y en revisión de parte de su familia. Bomberos ha hecho bastantes mediciones, no son solamente en la Escuela República de Francia, sino que en todas las escuelas de la comuna, y ha demostrado de que no han podido encontrar ningún gas que emane algún agente contaminante a cada uno de los integrantes de las comunidades educativas. Es importante también indicar de que dichos elementos, dichos implementos, no miden todos los agentes contaminantes, sino por lo menos una gama de 4, 5, 6. Sin perjuicio de eso, cada vez que tenemos episodios como estos, se hacen nuevamente las mediciones y demuestran que no tenemos ningún agente específico que pueda demostrar dicha contaminación. Sesionó la 8ª Comisión de Cultura y Turismo del Consejo Municipal. El único tema en la tabla fue buscar la mejor forma de elegir la nueva gerencia de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo. A la reunión asistieron concejales y directores de la corporación, junto al alcalde Mauricio Carrasco, en su calidad de presidente de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo. Al respecto, la presidenta de la comisión, la concejala Tamara Tello, explicó cuál era el principal objetivo de la reunión. Hoy suscribimos la 8ª Comisión de Cultura y Turismo, donde el directorio de la corporación, junto con su presidente, el alcalde, más los concejales y unos funcionarios, además de la gerenta de la corporación, sostuvimos una mesa abierta con respecto a el nuevo puesto que próximamente va a ser elegido, y en este caso lo que nosotros como concejales planteamos es que se abriera una posibilidad colaborativa para poder trabajar y decidir la proyección de nuestra corporación desde un lugar más integral. De alguna manera, lo más importante fue aclarar y recalcar que aquí no tiene que ver con egos ni con imponer ningún tipo de argumentación, sino más bien lo que aquí se está tratando de hacer es proyectar desde un lugar sólido la mayor amplitud y transversalidad del nuevo gerente. Y para eso la propuesta por este consejo fue que los nuevos postulantes el próximo martes 5 van a hacer una exposición de acuerdo a la proyección que ellos tienen para administrar dicha corporación. En nuestra pausa musical, que ya es habitual en este programa, hoy los quiero invitar a escuchar a un cantante chileno. Se trata de Daniel Alejandro Rivero Sepúlveda, conocido como Jepe, músico, compositor y multiinstrumentista chileno, quien además de su trabajo como solista, participó en el dúo Taller Dejado. Hoy les traemos un tema muy acorde al inicio de esta nueva estación. Pasemos a escuchar la canción Invierno de Jepe. Paso pensando en ti. Nubes todo el día, el frío que vacía la fuerza que queda en mí. Y es así que llegaré al fin. Y es así que llegaré al fin de este invierno que hace eterno. Chaqueta, chaleco, pijama y doble calcetín. Las luces prendidas, llueve todo el día, ¿para qué voy a salir? Y soñar que llegará el fin, y soñar que llegará por fin. Por fin. El verano, amor, Simpsons para dormir. La soledad vacía llena todo el día pensando en no existir. Y es así que llegaré al fin. Y es así que llegaré al fin. Desde invierno, amor, que parece eterno, la sangre deja el cuerpo. El verano, amor, que nos hace falta, el sol que nos levanta. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Escuchas aquí, en el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, en su programa informativo municipal con un resumen de las noticias de esta semana. Sistema frontal provocó diversos daños en su paso por Quintero. Cortes en el sistema de electricidad, voladura de techos, anegamiento de calles, varamiento de embarcaciones y 3 familias damnificadas es el resultado del paso del último sistema frontal que afectó a la comuna de Quintero. Así lo informó Héctor Aguayo Lorca, jefe de la Oficina de Emergencia Comunal, quien señaló que uno de los casos más complicados lo tuvieron en el sector rural, dado que un árbol cayó sobre el tendido eléctrico y prácticamente cortó la electricidad en todas las localidades. Yo creo, digamos, que el balance es positivo, tal como se dieron las cosas. La verdad que tuvimos, digamos, muchas dificultades en las caídas de árboles, sobre todo, digamos, porque cayeron en los tendidos eléctricos. Y eso conlleva a que primero, digamos, tuve Chilquinta y posteriormente, digamos, nosotros con la escuadrilla. Uno de los casos más complicados lo tuvo, digamos, el sector rural, dado, digamos, que un árbol se cayó sobre el tendido eléctrico y prácticamente cortó la luz en todo el sector rural. Afectó, digamos, a todas las localidades. El resto, digamos, muchos árboles, digamos, cayó en la localidad, digamos, de Loncura. Hasta este minuto hemos atendido cerca de 37 emergencias. Sobre todo de diversos tipos, pero fundamentalmente, digamos, el mayor porcentaje de caída de árboles o voladura de techo. Y ahí, digamos, me quedo, digamos, con una sensación muy amarga por el hecho, digamos, de que a un matrimonio joven ya voló prácticamente todo el techo, con 2 niñitos, uno de 4 años y el otro de 5, que cuando llegamos, digamos, a la emergencia totalmente mojado. Hay 2 familias más, también, digamos, en la localidad de Loncura, a los cuales, digamos, se le dio, digamos, la atención pertinente. estamos esperando que pase el frente, digamos, mal tiempo, para que la guarilla que tiene, digamos, el departamento social pueda ya hacer, digamos, una reparación como corresponde en los techos. Y para ese efecto, conversando ahora en la mañana, digamos, con el alcalde, digamos, ha instruido, digamos, la compra de materiales, ya plancha, madera, para que la cuadrilla, como te digo, de social pueda hacer las reparaciones pertinentes, por lo menos, digamos, a estas tres viviendas que fueron afectadas, digamos, por obras de techo. Otro aspecto, digamos, importante señalar es que el túnel lo tuvimos que cerrar cerca de un cuarto para las 8 de la mañana hasta las 9, porque fue tanta la lluvia, digamos, que caía, y más aún, o sea, ahí el túnel nosotros intervenimos desde que empezó, digamos, la lluvia, con motobomba y todo ese tipo de cosas. Pero colapsó, digamos, cerca de un cuarto para las 8 de la mañana. Por tanto, digamos, tuvimos que cerrarlo y gestionando, digamos, con la Fuerza Aérea, nos dio, digamos, la posibilidad de que por el bypass, digamos, ingresaran vehículos o salieran vehículos desde el interno. Ya, yo diría, digamos, que lo más relevante eso. A pesar, digamos, de la gran cantidad de lluvia que caía, el balance, digamos, es positivo, porque al margen, digamos, de esta gente, digamos, que te he señalado, digamos, que está afectada, a pesar, digamos, de la cantidad de lluvia y la fuerza del viento, nosotros, digamos, creímos que iba a ser peor, pero afortunadamente, digamos, salimos airosos. Comisión de Medio Ambiente conoció estudio para mitigar daño en las bahías que rodean la península de Quintero. En la oportunidad se recibió la visita de dos ingenieros de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que preparan una investigación para alcanzar su doctorado enfocado en las bahías y mar de Quintero, cuyo tema es playas y borde costero mediante un sistema disipativo de oleaje en bosques de macroalgas y arrecifes artificiales. La investigación se enfoca en los problemas de erosión en las playas debido a la intervención humana al cortar algas que protegían al borde costero, como también realizar biorremediaciones a través de la recuperación de algas en ambas bahías, las que pudieran absorber materiales pesados existentes en el agua, entre otros beneficios. La concejala dijo que en este sentido es muy importante la proyección medioambiental que existe en la bahía a partir de investigaciones como esta, porque de acuerdo a su opinión, Quintero es actualmente un punto estratégico a nivel nacional de la falta de responsabilidad ética y moral del Estado. Escuchemos lo que nos dijo la concejala. Esto fue una comisión bastante dinámica, lúdica, con la presentación del estudio que ellos han realizado de investigación para implementar en nuestra bahía dos, digamos, tópicos, por así decirlo. Por un lado, atacar la problemática de sedimento y de erosión. Erosión, gracias por rescatar la palabra, que hay en muchas de nuestras playas debido a la intervención ignorante del hombre y a la extracción de las algas. Y por otro lado también el sistema de biorremediación para forestar algas en la bahía Quintero-Puchuncaví, que son algas que podrían el día de mañana, y está comprobado, atraer, contener y absorber los metales pesados que llegan a nuestra bahía. Comenzaron trabajos de pavimentación en las calles Guaylas y Yungay en Loncura. Durante la mañana del miércoles 22 de junio, el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, junto a Héctor Aguayo Lorca, jefe de la Oficina de Emergencia Comunal del municipio, realizaron una inspección a los puntos críticos que se presentan en la comuna durante el paso de los sistemas frontales. Al respecto, el jefe comunal se refirió a la intersección de las calles Guaylas con Yungay, en donde continuamente se inundan por las aguas lluvias. En esta oportunidad, el alcalde Mauricio Carrasco anunció el inicio de los trabajos definitivos en Guaylas con Yungay para pavimentar todo el sector. Estamos revisando este punto que siempre es conflictivo Guaylas con Yungay, porque es conocido que se inunda acá por la llegada de distintas casas, que no se respetó la altura, pero finalmente esto se convierte en una piscina que se ingresa el agua a las casas, y han tenido los vecinos que por muchos años que lamentar pérdida de enseres. Así que hace un par de años atrás hicimos una inversión cercana a los 70 millones de pesos, que es la pavimentación que ustedes pueden ver, y esto va a un dren que va en el terreno que está acá. Y lo que estamos haciendo ya con la experiencia es instalar las bombas, cosa que cuando empiece la lluvia ya no sobrepase los niveles para que entre las casas. Aprovecho de informarle a todos los vecinos de Loncura. Van a tener que estos próximos meses conviviendo con lo que significa pavimentar una calle, porque finalmente logramos los recursos, casi 1.800 millones de pesos, que es la pavimentación de toda la calle que está a mi espalda, hasta la playa. Y esto contempla cañerías de aguas lluvias que están bajo la pavimentación y veredas, así que también hasta se entregó terreno. Entiendo que conversaron con la Junta de Vecinos número 10, donde se van a instalar las faenas para comenzar ya la pavimentación y definitivamente cambiar la calidad de vida de los vecinos que tanto lo necesitan y tantos años han estado esperando. Así que ya van a partir los trabajos y esperamos que tengan una nueva cara de acá al verano. Punto de test de antígeno se instala en el Salón Cousiño. Desde el jueves comenzó a funcionar en el centro de la comuna la toma de muestras para el test de antígenos que anteriormente se realizaba en el parque municipal. Ahora el test gratuito está disponible en el Salón Cousiño, a un costado del Salón Coloane, ingresando por la Plaza de los Deportistas. Así lo informó Aria Guajardo, directora del Departamento Municipal de Salud. Buen día a todos, los vecinos y vecinas de Quintero. Contarles que en este minuto hicimos un cambio, ¿cierto?, del lugar donde tomábamos test de antígeno, que son tan importantes para pesquisar si tenemos COVID-19 o no. Estaba ubicado en el parque municipal, pero decidimos cambiarlo acá, ¿cierto?, al centro. El Salón Cousiño, que está al lado del Salón Coloane. Es decir, usted puede entrar a través de la Plaza del Deportista. No estamos ubicados el día de hoy ya, comenzamos a tomar acá, que es mucho más céntrico, mucho más cercano, ¿cierto?, para la vecina o el vecino que vienen al centro y necesitan tomarse este test de antígeno. Igualmente, seguimos vacunando al ladito del Salón Coloane más grande. Sigue la vacunación del COVID para que también se siga acercando. Venga por su dosis de refuerzo, que es tan importante en este minuto. No olvidar que tenemos que seguir pendientes de eso, que no ha pasado todavía. Tenemos un gran número ya en la comuna todavía de test positivos, así que a seguir con las medidas sanitarias que son tan fundamentales para nuestro cuidado. También reforzar, cierto, que en este minuto estamos con el tema medioambiental y también estamos con el tema del clima, lo cual aumenta la enfermedad respiratoria, así que tener harta precaución, tomar las medidas necesarias en la casa también de autocuidado, que son fundamentales. Y recuerden, amigas y amigos, que en diferentes puntos de la comuna se están realizando la inscripción para el nuevo CESFAN de Quintero. Usted solo debe concurrir con su carnet de identidad y algún documento que acredite su residencia en la comuna. Para más información, revise los datos en la página web www.muniquintero.cl. Y dicho esto, me comienzo a despedir de ustedes, vecinas y vecinos de la comuna de Quintero, que a esta hora escuchan este programa a través de la señal de esta emisora comunal que nos apoya en la difusión. Desde la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero, reciban un gran abrazo y nuestro saludo. Que tengan una gran semana, que por lo demás se inicia con un feriado que nos permitirá descansar un poquito más. Nos volvemos a encontrar en 7 días más, así que hasta pronto y muchas gracias por su atención.